Yo sé que sigues siendo mía, que me amas todavía, que volverás un día y yo quiero que sea hoy. Yo sé que sigues siendo mía, que me amas todavía, que volverás un día y yo quiero que sea hoy. Quiero que sea hoy. Pero siempre te imagino tus privados en mi cuarto, topless con el hop and vino. Tu cuerpo con el mío lo combino. Gata salvaje, ven que yo soy tu bambino. Me tienes fumando y mirando para el cielo. Si te veo con otro, rápido me entran los celos. Por ti a todas estas putas le cancelo. Yo no compro victoria si tú no eres la modelo, baby. No, no, no, no es que sea posesivo. Si tú misma dijiste que ese culo es mío, me tienes en tu nacha todo el día metido. Pa' ver lo que has puesto si viste el mío. Y no, no, no, no es que sea posesivo. Si tú misma dijiste que ese culo es mío, me tienes en tu nacha todo el día metido. Pa' ver todo lo que has puesto si viste el mío. Yo sé que sigue siendo mía, que me amas todavía, que volverás un día y yo quiero que sea hoy. Yo sé que sigues siendo mía, que me amas todavía, que volverás un día y yo quiero que sea hoy.